Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola. Hola a todas, todos, todes que nos están escuchando en los distintos lugares de este planeta Tierra. Aquí transmitiendo desde Dalcahue, la radio CIS. Saludos a la Denise, que siempre nos acompaña poniendo esta grabación, porque está siendo grabado el programa. Y bueno, y a quienes nos escuchan a través de la radio Placeres y a través de la radio Nehuen. En Santiago y en Valparaíso y en Santiago respectivamente. Bueno, y ya yo siento hace rato, pero siempre van saliendo nuevos temas de salud, pero como que siento que vamos acercándonos al fin de la temporada salud y siempre llega una semana más y nos dan ganas de hablar sobre un tema más, así que quizás este sea el último programa de la temporada o quizás nos alarguemos todavía un poquito. Esta semana me toca contarles yo solita, porque nuevamente no siempre es posible estar las dos con Antonia, pero quería dedicarle este programa al tema del estrés, porque hemos estado hablando sobre la salud muy muy en positivo, digamos, como viendo alternativas buenas, soluciones a los problemas, y ese es siempre el enfoque que nos gusta tener en Chalupa al Agua. Pero siento que igual el estrés, como verlo como el problema, pero en tratar de entenderlo más, puede ser útil para que podamos nosotros tomar las herramientas que hemos estado viendo y las miles de otras herramientas que posiblemente no abordamos en Chalupa, para poder resolver este problema de salud, porque el estrés es un problema que solemos tener igual, y que lo vemos como algo muy negativo, y no siempre es algo negativo, solamente nos damos cuenta cuando se nos vuelve un problema, y se nos vuelve un problema en el plano corporal y en el plano mental también. Entonces, ya está como súper instalado que el estrés está a la base de muchas otras enfermedades y de muchos otros como problemas de bienestar, que no son necesariamente enfermedades, pero que nos provocan malestar. Y hemos hablado de muchas maneras como de... Me carga decir combatir el estrés, porque del momento en que uno combate el estrés... no sé, como que es en un lenguaje como de guerra, y eso a mí me estresa más. Entonces creo que abordar el estrés desde el combate no es la mejor manera, porque nos pone también como pone el estrés en la posición de algo que hay que resolver. El estrés es un problema, y muchas veces estamos estresadas y estresados porque sentimos que tenemos muchos problemas. Entonces, cuando tenemos muchos problemas que solucionar y nos damos cuenta de que tenemos un malestar y le ponemos un nombre, que es estrés, y decimos, y además tengo estrés y también lo tengo que solucionar, eso yo creo que tiene un efecto más estresante que relajante, de todas maneras. Entonces, como todo, depende de la manera en que lo pongamos en nuestra mente, cómo lo veamos, cómo lo sintamos, cómo lo abordemos. Entonces, primero que todo, yo siento que para abordar el tema del estrés y que no sea algo que nos provoque malestar, primero hay que entenderlo. Y he estado estudiando algunas cosas y bueno, el estrés tiene distintas maneras de ser abordado, desde lo fisiológico y bioquímico, porque el estrés produce es un estado en el que el cuerpo produce hormonas principalmente, y son hormonas que nos hacen sentir cosas, y eso que sentimos es lo que nos puede provocar un malestar. Pero también hay un enfoque psicosocial, porque hay contextos o situaciones psicosociales que claramente nos generan estrés, como la cesantía o los problemas económicos o la distancia de nuestros seres queridos, en fin. También hay una orientación que es cognitiva, que es cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con lo que nos toca vivir. Y también podemos ver todo esto como una cosa más integrada, en que todo va relacionándose, porque nuestro cuerpo, por ejemplo, genera hormonas que nos hacen sentir cosas, que nos indican que estamos estresados, pero nuestro enfoque mental o la manera en que nosotros abordemos eso mentalmente puede disminuir, ayudar a disminuir esas hormonas, o al contrario, ayudar a exacerbarlas, ¿no es cierto? Como esto mismo que comentaba recién, como si vemos el estrés como un problema en sí, posiblemente esto nos genere más estrés. En cambio, si vemos el estrés como una sintomatología, como un síntoma que estamos teniendo y algo que necesitamos, que nos indica cosas, que es un mensaje de nuestro cuerpo y de nuestra mente para hacer cambios en nuestra vida, que nos hagan sentir mejor, quizás es un enfoque que nos ayude a buscar soluciones y a sentirnos mejor y no que nos estrese más. Entonces, hay que saber que hay un estrés que se le puede decir bueno, entre comillas, y un estrés malo, porque el estrés en realidad es una reacción natural del cuerpo y de la mente que no tiene consecuencias negativas y que nos motiva para tomar acciones, para superar desafíos, para ser mejores en algo, que nos lleva a la acción, a movilizarnos, a generar cambios positivos en nuestra vida. Una dosis como sana de estrés es lo que nos levanta en la mañana, es lo que nos da la energía de salir de nuestra casa, de comenzar un proyecto, de preparar un evento. Entonces el estrés positivo, el estrés bueno puede ser algo sumamente positivo en nuestra vida y está presente en una persona sana, está presente todos los días. El problema es cuando el estrés se nos vuelve como algo demasiado persistente, algo inmanejable, que nos empieza a generar síntomas físicos y mentales y que nos genera contradicciones. Por ejemplo, necesito este trabajo y me gusta este trabajo, pero me hace sentir mal. O sea, lo que yo hago en el trabajo me gusta, pero me hace sentir cansado, me hace sentir agobiada, me hace sentir muy tensa o muy irritable, o me gusta mucho lo que hago, pero ya no es más compatible con mi vida familiar. Entonces, ese tipo de contradicciones que empiezan a aparecer como en el momento en que hacemos las actividades que nos generan estrés, nos van indicando que no vamos por el buen camino de alguna manera, ¿no? Y luego hay distintos como niveles de estrés. Está el estrés agudo, que es un estrés que proviene de una actividad del pasado reciente, de hace poco, o de actividades anticipadas del futuro muy cercano. Por ejemplo, ya me tengo que preparar para salir porque es la hora en que pasa el bus y voy a una actividad, sea cual sea, ¿no? Ese es un pequeño como nivel de estrés que hace que yo me apure para prepararme y salir de mi casa y no perder ese bus, ¿no? Y salgo de la casa o me subo al bus y listo, se acabó el estrés. Ese es un estrés agudo súper saludable y que no tiene como mayores consecuencias en nuestra vida. Pero si ese estrés agudo se vuelve episódico, o sea que tenemos ese tipo de estreses con demasiada frecuencia, nos empieza a generar una sensación de agobio, de repente reacciones descontroladas o mucha irritabilidad, que es como cuando un pequeño como cansancio, como que uno empieza a sentir, uno siente que no está agradable, como que empieza a tiritar el ojo, o uno se empieza a sentir un pequeño dolorcito de guata de repente, o que uno siente como, ay, sabes que necesito salir a tomar aire un ratito, como ese tipo como de indicadores que nos da el cuerpo y la mente para hacernos ver que estos estreses agudos están repitiéndose demasiado seguido y que no está como tan bacán. Y luego viene el estrés crónico. Este está pesado. Es cuando ya el estrés está asociado a exigencias como implacables, que parece no terminar nunca, un periodo que no termina nunca, que a veces pasa en los trabajos que estamos teniendo que rendir mucho. Por ejemplo, cuando un compañero o una compañera está con licencia y no se contrata un reemplazo. Esta es una situación súper típica y que no debería suceder para nada, pero pasa un montón. En un equipo de trabajo uno de los compañeros o compañeras está con licencia, a veces licencias prolongadas, y no se contrata a alguien que le reemplace, y tenemos que asumir esta responsabilidad nosotros personalmente o entre varias personas. Y a veces esto se empieza a prolongar demasiado, porque podemos reemplazar a nuestro compañero o compañera 1, 2, 3 días, pero más de eso a veces se nos hace interminable. Y hay que tener ojo, porque cuando estamos con estos niveles de estrés crónico, cuando ya es demasiado largo el tiempo, es bueno hacerse acompañar de alguien que nos ayude a mirar estos procesos internamente. Puede ser una amiga, un amigo, puede ser un terapeuta, una psicóloga, porque a veces el hecho de que estemos soportando estos niveles de estrés de manera tan sostenida por tanto tiempo, tiene detrás algún trauma que no ha sido tratado, algún trauma que no ha sido resuelto y que nos hace sostener estos niveles de estrés por demasiado tiempo. Y esto genera bioquímicamente hace algo súper peligroso, que es que se produce cortisol, que es junto con la adrenalina. El cortisol es una de las hormonas del estrés. Se produce el cortisol de manera sostenida. Y lo fome de esto es que eso genera un acostumbramiento. Entonces nuestro sistema, nuestro cuerpo, se acostumbra a funcionar con ese nivel de cortisol, en ese estado de estrés. Y sentimos que si no tenemos ese nivel de estrés, ese nivel de cortisol dando vueltas en el cuerpo, no vamos a rendir, no vamos a conseguir nuestras metas, nuestros propósitos, no vamos a hacerlo bien, sea lo que sea que queremos hacer bien. Entonces, y esto está súper malo, porque nos obligamos a mantener un nivel de estrés, nos parece normal, no nos damos cuenta de que estamos estresados, creemos que somos así, y no somos así, estamos así. Y el cortisol excesivo genera efectivamente problemas graves a la larga. Tiene que ver con el aumento, por ejemplo, de la presión, afecta al sistema inmunológico, entonces mayor tensión muscular, y esto va generando muy diversas, no sabría hacer una lista específica ni exhaustiva, pero esto genera desgaste en muchos órganos del cuerpo y desajustes, desequilibrios. Entonces este es el estrés crónico, el que nos puede llevar a otras enfermedades. Entonces bueno, ya he hablado un montón de rato, así que vamos a pasar a la música, pero decirles simplemente que observen, que se observen a sí mismes, a sí mismas, a sí mismos, en qué nivel de estrés, cuál es su relación con el estrés, en qué momentos sienten estrés, qué cosas, qué actividades o qué situaciones les generan estrés. ¿Están ustedes frente a situaciones de estrés agudo o agudo episódico, o sea, repetitivo, o puede que estén con un estrés crónico que no se estén dando cuenta, o que este estrés crónico venga a explicarles ciertas dolencias que tienen o malestares? Incluso en el contexto laboral esto es muy común, y es muy lento recuperarse de un burnout, que le llaman los psicólogos, o sea, un estrés crónico en el contexto laboral. Se puede demorar tranquilamente un año. Entonces, es súper bueno, necesario identificar cuál es nuestra relación con el estrés. Si tenemos factores de estrés que podemos evitar, anular, cambiar, postergar, delegar, hagámoslo. De repente nos cuesta por ego. De repente nos cuesta por ego soltar ciertas actividades o ciertas responsabilidades, y hay otras personas que sí las pueden hacer suficientemente bien para que todos seamos más felices y estemos más en equilibrio en nuestra vida. Vamos a la música. Thank you.

Y este programa está siendo auspiciado por Cafetería Dalca Emporio Coffee, ubicada en Ramón Freire 222 en Dalcahue. Por favor, siempre lo digo, el mejor café de Dalcahue. Si usted anda por Dalcahue de lunes a viernes entre 8:30 y 18:30, pase por ahí que va a encontrar el mejor helado soft, el mejor café y una repostería, pero espectacular, de verdad sobresaliente, a mí me encanta. Y también puede hacer su pedido al más 569-813-72202 y pedir platos preparados o reservar su almuerzo o algún coffee, alguna colación que quiera llevar para algún día especial, más 569-813-72202. También tenemos el auspicio de Apícola Isla Quinchao, que tienen una miel pero exquisita, un proyecto familiar, muy responsable con la naturaleza, con el entorno. Es miel de la Isla Quinchao específicamente, de arrayanes, de tiaca, de ulmos, de avellanos y además variedad de preparaciones. O sea, usted puede encontrar la miel simple, la miel batida, la miel con maqui, etcétera. O sea, una diversidad de productos, siempre de miel muy de muy buena calidad. Y usted puede hacer su pedido con despacho a todo Chile en el más 569-874-90335. Más 569-874-90335 o meterse en apicolaislaquinchao.cl o a través de Facebook o Instagram. También está con nosotros Cervecería Don Temo. Cervecería Don Temo tiene cervezas artesanales hechas en Tenaún. Ya tienen varios años de experiencia haciendo cerveza en el territorio. Las recetas son siempre las mismas. O sea, usted no se va a encontrar con una sorpresa abismal entre una cerveza Aita y otra. Está la American Pale Ale, la Stout, que se llama Pilcún, y también hay una hidromiel con la receta tradicional chilota, la más sencilla, pero la más exquisita y con un aroma que realmente trasciende el olfato. Así que puede hacer su pedido a través de WhatsApp al más 569-6331-7126, más 569-6331-7126 o encontrarlos en Instagram o Facebook. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.